Bien, pues mi podcast va a ir sobre un capítulo del libro de Así hablaba Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Y bueno, el capítulo se llama Del amigo. Aquí siempre sobra uno. Llega un momento en que uno acaba convirtiéndose en dos. Así piensa el solitario. Yo y mí siempre están conversando en nacido diálogo. ¿Cómo se tolerarían si no hubiese un amigo? El amigo para el solitario es siempre el tercero. El tercero es el flotador que impide que el coloquio de los otros dos se hunda hasta las profundidades. Ay, son innumerables las profundidades que existen para todos los solitarios. Por esto aspira a un amigo y a la altura de un amigo. Nuestra fe en los demás descubre el objeto de nuestra fe en nosotros mismos. Nuestro deseo de un amigo revela nuestro pensamiento. Muchas veces el amor solo sirve para saltar sobre la envidia. Muchas veces se ataca y se crea a uno enemigo para ocultar que uno mismo es vulnerable. Sea al menos mi enemigo. Así habla el verdadero respeto, el que no se atreve a solicitar la amistad. Si se quiere tener un amigo, es también preciso querer hacer la guerra en su favor. Y para hacer la guerra es necesario poder ser enemigo. Es necesario honrar al enemigo en el amigo. ¿Puedes acercarte a tu amigo sin pasar a su campo? En el amigo debe verse al mejor enemigo. Y cuando combatas contra él, es cuando debes hallarte más cerca de su corazón. ¿No quieres disimular delante de tu amigo? ¿Quieres honrar a tu amigo mostrándote tal cual eres? Pues si lo haces así, te mandará al diablo. El que no sabe disimular, subleva. Por esto hay que temer a la desnudez. Ciertamente, si fuerais dioses, podríais avergonzaros de vuestros vestidos. Nunca sabrás adornarte lo bastante para tu amigo, porque debe ser para él una flecha y una aspiración al superhombre. ¿Has visto ya dormir a tu amigo para que aprenda a conocerle? ¿Cómo es, pues, el rostro de tu amigo? Es tu propio rostro observado en un espejo grosero e imperfecto. ¿Has visto ya dormir a tu amigo? ¿No te ha espantado el aspecto que tenía? Oh, amigo mío, el hombre es algo que debe ser superado. El amigo debe ser maestro en la adivinación y en el silencio. Tú no debes querer verlo todo. Tu dueño debe revelarte lo que hace tu amigo cuando está despierto. En tu piedad debes proceder por adivinación, para que sepas de antemano si tu amigo necesita de ella. Tal vez él ame en ti el semblante orgulloso y la mirada de eternidad. Es preciso que la compasión hacia el amigo se oculte bajo tosca envoltura y que abandone en ella un diente. Así tu compasión estará llena de delicadezas y de dulzuras. ¿Eres para tu amigo soledad y aire puro, pan y medicina? Hay quienes no pueden librarse de su propia cadena, y sin embargo son salvadores para su amigo. Si eres un esclavo, no puedes ser un amigo. Si eres un tirano, no puedes tener amigos. En la mujer han estado ocultos demasiado tiempo un esclavo y un tirano. Por esto la mujer no es todavía capaz de amistad. Solo conoce el amor. En el amor de la mujer hay injusticia y ceguera para todo lo que ella no ame. Y aun en el amor consciente de la mujer hay siempre, al lado de la luz, la sorpresa, el relámpago y la noche. La mujer no es todavía capaz de amistad. Gatas. Esto es lo que son siempre las mujeres. Gata y pájaro. O en el mejor de los casos, vacas. Todavía la mujer no es capaz de amistad. Pero decidme vosotros, hombres, ¿quién de entre vosotros es capaz de amistad? Hombres, maldición sobre vuestras pobrezas y vuestra avaricia de alma. Lo que vosotros dais a vuestros amigos, quiero yo darlo a mi enemigo, sin hacerme más pobre por ello. ¡Ay, camaradería! Que haya amistad. Así hablaba Zaratustra. Y con este capítulo, pues, espero que penséis un poquito en lo que viene siendo, pues, eso, el término de la amistad. Creo que hay bastante miga ahí como para poder pensar.